Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Es un tren mágico en el que damos doctrina rockera y doctrina existencial. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada, que os hablamos de héroes del rock, héroes del jazz y héroes de la supervivencia vital. Para eso tenemos un vagón de psicología. Este será el programa 179 o 169, no recuerdo bien, pero lo que sí que sé es que será distinto. Pero no distante de ti. Tenemos aquí amenizando a un guitarrista mientras subimos al tren y suben al tren todos los invitados que tenemos hoy. Bien, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. Tengo dos ayudantes que se llaman Giuseppe y Wilson. El primero echa carbón a la locomotora para que todo funcione. Y el segundo es un americano llamado Wilson, nada menos que de San Francisco. Y el jefe, que es un servidor, aunque no me hacen mucho caso, tiene el nombre de Pablo Fernández. Bien, bien, bien. Me voy para el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. Thank you. all night long, a lo largo de toda la noche, o toda la noche, o... ¿Quién decía esto? Pues un grupo que se llama Blue Cheers. Es un grupo que no es muy conocido, pero es muy importante en la historia del rock, porque fueron ellos los que inventaron el heavy metal, casi nada, bastante antes de que parecía que lo inventara Black Sabbath. Pues no, fueron Blue Cheers, americanos. Bien, pero les hemos traído porque afortunadamente después de su primer disco, o de sus dos primeros discos, donde hacían un rock un poco pesado, se pasaron a la psicodelia y a un rock más asequible, como el que habéis escuchado, en su canción titulada All Night Long. Y por eso les hemos pedido que no nos toquen cosas del primer disco, sino de los siguientes, con su etapa más psicodélica, más hippie, y que nos gusta más. Por ejemplo, ¿qué nos podéis tocar ahora? When It All Gets Old, cuando todo envejece. Pues bien, todavía no hemos envejecido, así que cuando queráis. Ya habéis visto, ya habéis oído, puro rock psicodélico, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Blue Cheers sacaron el nombre de un tipo de pastilla LSD que estaba de moda por aquellos tiempos, en el año 1966-67, que todavía era legal. Bueno, pues la traducción de Blue Cheers es alegría azul, porque las pastillas debían ser azules. Pues bueno, alegría azul, ya sabéis, estos en aquellos tiempos hippies se daba toda mucho, más que algo, mucho a todo tipo de drogas. Bien, al oír esa canción uno no puede dejar de pensar que habían tomado algo, ¿no? Porque era muy, muy, muy, muy, muy psicodélico. Bien, se formaron Blue Cheer, que les tenemos aquí, que lo que más me gusta es el calzado que llevan, es como de aquellos mocasines de indios. Oye, me encanta, me encanta. Luego a ver si alguno me deja, alguno que no esté muy usado, claro. Bueno, pues ¿cuándo se formaron? Estos en el año 66 eran 5, pero después de ver a Jimi Hendrix en el Festival de Monterrey y comprobar que con 3 ya valía para hacer buen rock, pues echaron a un par de ellos y se quedaron 3. Un tal Dickie Peterson a la voz y al bajo, Leitch Steven a la guitarra y Paul Whaley a la batería. Lanzaron su primer disco, que como os he dicho era muy, muy, muy heavy. Y bueno, eso les trajo algo bueno y algo malo, ya que el éxito que tuvieron pues les permitió compartir escenarios con gente importante como los Doors, Janis Joplin y otros de similar categoría, ¿no? Pero también se hicieron, cogieron fama de ser el grupo más ruidoso del planeta. Y eso pues luego les, en fin, les trajo consecuencias. Menos mal, bueno, que al principio les contrataban, pero luego no, dice, uy no, esos que meten mucho ruido, no. Bueno, total que no sé si ese fue el motivo o qué, pero se civilizaron un poco, dejaron de asustar a la gente y empezaron a hacer cosas como más asequibles, como los dos temas que nos han tocado hasta ahora. ¿Qué vais a tocar ahora? Good Time Are So Hard To Find. Los buenos tiempos son difíciles de encontrar. Bueno, pues ahora, bueno, hay buenos tiempos, malos tiempos. Aquí de momento, en Radio Crash, en el año 2020, pues estamos en buenos tiempos. No sé cómo será de aquí a un año. Y vosotros también estáis aquí, pues por los buenos tiempos. Y los buenos tiempos para vosotros serán la época hippie. Pero el tren mágico os trae como erais cuando aquello. Esta es la capacidad de la magia de Wilson. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Venga, vamos a ver ese tema que se titula Los buenos tiempos van a son difíciles de encontrar. Venga, cuando queráis. Yeah. los buenos tiempos son difíciles de encontrar. Pues nosotros los hemos encontrado, escuchando esta canción que nos ha gustado muchísimo. Eso es hacer rock bien hecho, sí señores. Aquí tenemos a los Blue Cheer. Este es el primer tema que yo oí de ellos, ya que así empezaba su quinto disco, titulado The Original Human Being, el original ser humano, y que cayó en mis manos porque me lo regaló un chaval de Bilbao que veraneaba en mi pueblo y que se conoce que, como sabía que yo tocaba la batería, pues pensó que igual yo hacía mejor servicio que él de ese disco. Pues con el tiempo se convirtió en uno de mis favoritos, pero yo no sabía mucho de qué iba lo anterior de esto. Pensaba que era un grupo de rock y no de heavy metal. Así que cuando oí su primer disco, luego no me gustó nada, porque yo el heavy metal nunca he sido un gran devoto. Me gusta algo más, el rock más sutil, ¿no? Bueno, les voy a pedir que toquen otro tema que responde perfectamente a las características de este grupo. Un ritmo blues, unas buenas guitarras psicodélicas, y se titula Pilot, donde dicen cosas como que es un piloto que vuela por la noche, que duerme de día, que es como un pirata de los mares, en fin, cosas de los llamados viajes lisérgicos. Ven, Blue Cheer, Alegría Azul, tocando Pilot, piloto. Bye. En fin, los Blue Cheers volando, pilotando. Y me hacía gracia porque el cantante, cuando soltaba esos gritos al final, hacía así como con los brazos, como que volaba. No, yo no sé si han tomado algo, pero lo parece. En fin, luego se lo preguntaré, a ver si me entiende, y si no, que se lo pregunte Wilson, que ese es el que sabe de todo esto, ¿no? Bueno, a partir del quinto disco, los Blue Cheers, donde, como habéis visto, habían metido también a un pianista que tocaba, y claro, que tocaba, pues no vaya. En el programa anterior os contamos que el hermano de Rory Gallagher no tocaba, que hacía que tocaba, porque eran tres, y si en el sitio donde les contrataban pedían cuatro, pues iba el hermano, hacía que tocaba el piano y ya estaba, ¿no? Bueno, trucos de supervivencia, ¿no? Bueno, pues después del quinto disco, los Blue Cheers empezaron a cambiar de gente. Unos entraban, otros salían. Generalmente siempre quedaba el cantante Dickie Peterson, que es también el bajista. Y en fin, han ido sobreviviendo como han podido, y con el lastre ese de haber sido calificado el grupo más ruidoso del mundo, que, como habéis visto, no es verdad, pero la verdad que si oís el primer disco es bastante insufrible, ¿no? Bueno, han tenido, sí que es verdad, que aún así han tenido mucha influencia, no solamente en grupos de heavy metal, sino en grupos también de lo que se llamaba el grunge, con Nirvana y los otros grupos de toda aquella corriente de que se llamó el grunge. Bien, pero aquí una vez más les hemos traído así, en plan de exigiéndoles que no se desmadraran mucho y tal, y que incluso creo que nos van a tocar una balada, ¿no? ¿Vais a tocar una balada? ¿Cuál? Res a Twist, o Res Twist, Descansa Tranquilo. Bueno, pues vamos a descansar un poco todos, escuchando a Blue Cheers aquí en el tren mágico, que es un tren que viaja por Radio Crash. Pues adelante. We'll be right back. Seguimos con Blue Cheer en Radio Crash en el Tren Mágico. Bien, para despedirnos de ellos y haciendo honor a su nombre, por eso de que quieren, de que quiere decir Alegría Azul, les voy a pedir que nos toquen con toda esa influencia de la música hindú que inunda los discos de los años hippies, no solamente los de estos, sino de otros tantos, ¿sabes? Desde que los Beatles estuvieron en la India y George Harrison metió el sonido de un sitar en algunos grupos, pues la verdad es que, digo, en algunas canciones del grupo, no en algunos grupos. Luego, claro, en solitario también lo metió George Harrison, pero con los Beatles, por supuesto. Bien, pues Wilson, por favor, dile a Dickie Peterson que toque el tema Babaji, que es una especie de raga. Raga es un estilo hindú, que es perfecto, perfecto, a mi entender, para despedir a un grupo tan psicodélico como Blue Cheer. Venga, díselo. ¿Vale? Ok. Venga, pues nos van a tocar Babaji. Babaji. Veamos. Bien, dejamos en el vagón de las estrellas del rock al grupo Blue Cheer y os recordamos que estáis escuchando El Tren de la Vida, también conocido como El Tren Mágico, que es un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM, por supuesto, y en su página de internet. Nos buscáis y nos encontréis, El Tren de la Radio Crash y El Tren de la Vida, y por ahí andamos. Bueno, nos vamos para el vagón de psicología, que allí tenemos un pianista que nos recibe y nos da un ambiente como más adecuado a hacer, si no una terapia, alguna charlita o lo que solemos hacer en el vagón de psicología, y que sabéis todos los que nos seguís con gran pasión. Venga. Bueno, ya estamos por aquí. El vagón de psicología es francamente atractivo. Está lleno de cojines, el suelo está enmoquetado. Bueno, en fin, la gente entra aquí y no quiere salir. Menos mal, luego les tenemos que echar casi a empujones. Menos mal que por eso pusimos al final el vagón último, el de la cantina, para que se tener una motivación de irse hacia allá, ¿no? Bien, ¿a quién tenemos hoy aquí? Ah, bueno, vale. Tenemos a José, que yo apenas le conozco, pero me lo ha presentado Wilson, que viene hoy aquí y nos ha planteado que él cree que es un poco celoso o muy celoso y que eso le está empezando a crear problemas en su pareja. Bien, lo primero que te tengo que decir, José, es felicitarte. Es decir, si es que tienes ese problema, que puede llegar a ser un problemón, pues te felicito por reconocerlo y por querer solucionarlo. Bien, ya sabes que estar celoso o celosa es estar embargado por continuo sentimiento de desconfianza, sospecha, temor a ser abandonado, a que tu pareja se vaya con otra persona. En fin, una de las características de este estado es el enorme temor a ser abandonado, a que tu pareja te deje, ¿no? En algunos casos, la persona celosa, pues podemos decir que proyecta sobre otra persona. Esto de la proyección es muy de psicología. Es cuando de alguna forma echamos la culpa a otra persona de lo que nosotros hacemos o queremos hacer, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que es celosa porque ellos pues son bastante infieles y piensan que lógicamente la otra persona también lo va a ser o lo es. Yo conozco a mucha gente que es así. Y en fin, algún amigo que otro hasta le tomamos el pelo, ¿no? Por esto. Bien, ¿qué se puede hacer? Pues como psicólogo te puedo hablar de varias líneas de psicoterapia para afrontar este problema. Una se llama análisis transaccional, otra se llama psicoterapia Gestalt, otra se llama teoría cognitiva. Pues bien, como las dos primeras son para realizar una terapia un poco larguita, ¿no? Como mínimo de 3 meses. Bien, entonces te voy a hablar un poco basándome en la tercera, en la teoría cognitiva. Bien, esta teoría tiene un paradigma, es decir, como una base, que dice: la emoción depende del pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ante una determinada situación la persona responde de una manera u otra según piense al respecto. Si piensa que esa situación es peligrosa, pues tendrá ansiedad o cabreo o enfado o lo que sea. Y si piensa que es una situación no peligrosa o divertida, pues tendrá otra reacción. O sea, que la reacción va a depender de cómo vea la persona la situación, y no todos la vemos igual, Digamos, la secuencia sería: hay una situación, hay un pensamiento negativo y a partir de ahí una emoción y sensación, incluso sensación física de malestar, de miedo, de angustia o de rabia, lo que sea. Depende de la situación y de la traducción que tú haces de esa situación. Por ejemplo, si tu novia hace o dice algo que tarda en llamarte, te dice algo bueno de otra persona, entonces el pensamiento tuyo, en vez de decir, ah, bueno, pues muy bien y tal, pues no, empiezas a darle a la cabeza, a decir, pues es que le gusta el otro, yo valgo poco, seguro que me deja, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues la emoción y la sensación física de esta persona que hace esa traducción, pues es de angustia, de inseguridad, de nerviosismo e incluso de rabia. Pues bien, para solventar el problema, ¿qué hay que hacer? Pues romper ese círculo vicioso que se crea entre el pensamiento negativo y la emoción, ¿eh? Y entonces que lo que hay que lograr es un cambio de pensamiento. Es difícil, pero no imposible, ¿eh? Si se logra que en una determinada situación tu pensamiento sea positivo y no negativo, y que veas la situación con mayor normalidad, de tal manera que la emoción de angustia también cambie por una emoción de tranquilidad, pues bien, pues irán desapareciendo los celos. O sea que hay que pensar positivamente, y en caso de duda se lo preguntas a ella o a él, si la pareja es un chico, de una chica o de quien sea, ¿no? Bueno, pero en el caso, y aquí vamos porque estos días ha habido un gran drama aquí en Gijón, de un asesinato de una chica porque le quería romper con el novio, etcétera, etcétera, ¿no? Te digo a ti y a todos los que nos están oyendo, en el caso de que tu pareja quiera romper contigo y además esté totalmente decidida, no te queda más remedio. Bueno, tú puedes intentar, hombre, no, ¿por qué vamos a romper tal? Pero si ella está totalmente decidida, no te queda más remedio que respetar su decisión y aceptar la nueva situación, por mucho que te duela. Estos días ha habido un asesinato por celos en Gijón. Hay una persona que ante una situación de ruptura, pues se muestra agresiva e incluso son capaces de matar a la otra persona. Parece ser que este señor que ha asesinado a una chica con la cual tenía una relación casi de 6 años, o sea que ya estaba bastante consolidada, pero si ella quiere romper, quiere romper. Bueno, pues este era experto, según han dicho anteriores novias, en decir a las chicas, pues si no vuelves conmigo, te mato. Bueno, me gustaría decir a los que son capaces de decir algo así, que lo mejor es que una chica o un chico quiera vivir contigo porque lo desea, porque quiere, por comprensión, por amor, por convivencia, por lo que sea, pero no por miedo, no por temor. Eso no va a funcionar. El agresivo debería saber que a golpes y amenazas nadie gana el amor o el afecto de otra persona. Y mucho menos si además quieres convivir con ella. Por lo tanto, solo queda la opción de mejorar para ser aceptado, o bien dejar que la otra persona se vaya. Que te quieran por lo que vales, no porque eres capaz de aterrorizar. Supongo que queda claro. Ya sé, José, que este no es tu caso, pero me pongo así un poco, me muestro un poco enfadado, porque es que no se puede hacer esto. No se puede. Hay que aceptar que para juntarse una relación hace falta dos voluntades, pero para separarse solo hace falta una. Y si uno de los dos quiere romper, no va a quedar más remedio. Se acepta y ya está. A buscar otra relación o lo que creas conveniente. Pero ¿cómo pegar y matar? Nunca. Bueno, de momento dejamos en este vagón a José para que piense, medite y asimile lo que hemos dicho. Y después del programa volveré por aquí para, si quieres, aclarar alguna cosa más. Bien, nos vamos al siguiente vagón de música, a ver a quién nos ha traído Wilson. Ya sabéis que Wilson es el que llena el vagón de músicos y gente interesante. Vamos para allá. Baby, one more time. Don't make me sit all alone and cry. Well, it's it's old. I know it, but I can't let go. I'm like a fish out of water. I'm a cat in a tree. You don't even want to talk to me. Well, it's over. I know it, but I can't let go. She won't take me back when I come around. She says she's sorry, then she puts me down. I got a big chain around my neck, and I'm sinking down. I'm like a train wreck. Well, it's over. I know it, but I can't let go. You see, I got a candle, and it's burning so bright. It's keeping me up every night. Well, it's over. I know it, but I can't let go. Oh, you don't like to see me just standing around. I feel like I've been shot, but I didn't fall down. And it's over. I know it, but I can't let go. She won't take me back when I come around. She says she's sorry, then she puts me down. Got a big chain around my neck, and I'm sinking down. I'm like a train wreck. Well, it's over. I know it, but I can't let go. Something I see that brings me right back to how it used to be. Well, it's over. I know it, but I can't let go. Vaya, vaya, vaya. Es un tipo que se llama Randy Wex, poco conocido, pero que hizo esta canción del cual se han hecho multitud de versiones. She won't take me back when I come around. She says she's sorry, then she puts me down. I got a big chain around my neck, sinking down. I'm like a train wreck. Well, it's over. I know it, but I can't let go. She won't take me back when I come around. She says she's sorry, then she puts me down. I got a big chain around my neck, and I'm sinking down. I'm like a train wreck. Well, it's over. I know it, but I can't let go. Yeah, it's over. I know it, but I can't let go. Can't Let Go, ha cantado Randy Wex, un tipo de estos americanos solitarios como Gigi Kelly y tantos otros, ¿no? Este pasó por muchos grupos de rock, luego hizo una carrera en solitario que tampoco le fue muy bien, pero hubo una cantante muy conocida, Lucinda Williams, que hizo una versión de este tema muy buena, y ganó hasta un Grammy con ella, Lucinda Williams, aunque el dinero se lo llevaría Randy West, que es el autor, ¿no? En fin, un tipo de esos que nos gusta, un loser, ya sabéis, un perdedor, bueno, pero que no pierden demasiado. Bueno, aquí en el Tren Mágico, pues nos encanta este tipo de gente, ¿eh? De vez en cuando traemos a Gigi Kay y otros solitarios. Bien, vamos a por algo más divertido, que tenemos en el siguiente vagón un grupo muy, muy actual. Es un poco rarito este grupo, ¿no? Por lo menos yo no sé cómo clasificarlo. Se llama X Ambassador. Bueno, los embajadores de X. En fin, luego igual nos atrevemos a preguntarle esa X qué significa, ¿no? Bueno, está formado por dos hermanos. Uno es el cantante y el otro, que es ciego, se encarga de los teclados. Además cuentan con dos amigos, a la guitarra y a la batería. Son de Ítaca, no la isla griega, esa de Ítaca que sale en los libros, no, sino es una ciudad de Nueva York. Bueno, hacen una especie de pop que suele calar a la primera, ¿eh? Un poco me recuerdan a aquel grupo alemán que se titulaba Trío y que se hicieron muy famosos con una canción que se tituló Da, Da, Da. A muchos os recordará. Pues me recuerdan a aquellos, tío. Pero bueno, ¿cómo se titulará estos? Pues Bon, Bon, Bon. Pues venga, X Ambassadors, Bon, que os va a sonar porque empieza a ser muy, muy popular y mucho más que va a ser. walking away from me. That's what I'm gonna do. I got a new tattoo. Bien, a muchos os habrá encantado, a otros no tanto. Era el tema Boom de, y el grupo se llama X Ambassadors. Bueno, yo no digo ni que es bueno ni que es malo. Es pop, pop, pop, boom, boom, boom. Bien, un pop resultón, y por tanto no nos queda más remedio que equilibrarlo con un buen rock, un buen rhythm and blues, ya que aquí en el tren de la mágico, aunque ponemos, bueno, ponemos o traemos a grupos de todo tipo, lo que más nos gusta son los que nos dan caña, como este tipo que tenemos ahora, un tal Larry McCray, que hace rhythm and blues. Parece así en la pinta a sus héroes. ¿Quiénes son sus héroes? Pues él dice que los tres King, es decir, B.B. King, Freddie King y Albert King. La verdad es que a nivel de imagen yo le veo tan gordito, tan grueso, tan amplio como los otros, como sus héroes, ¿no? Parece ser que a veces para tocar rhythm and blues igual hay que tener ese peso. Bien, oye, no lo digo como crítica, lo importante es cómo toca este tío, que os vais a quedar de piedra. Bien, este ha estado incluso por gira por España, Larry McCray. Vamos a pedirle que toque el tema Three Straight Days of Rain, es decir, tres días seguidos en la lluvia. Aquí de momento no les tenemos, pero ya llegarán. A ver en qué se concreta Larry McCray, tres días de seguidos en la lluvia, caña de la buena. Please stay, stay, stay. Vaya, vaya, Larry McCray. Me ha gustado más cuando puntea, la velocidad que tiene la guitarra y tal, pero esas voces que... era un tema demasiado pop para nuestro gusto. Hombre, está bien, ¿no? Pero pensaba, tenía la esperanza que iba a ser un rhythm and blues más potente. Bueno, parece que hoy tenemos bastante pop aquí, ¿eh? Porque ahora tenemos un grupo de Chicago, pero que no hace blues, como casi todos estos que andan por Chicago y que hacen un pop. No sé, que hoy nos ha dado por el pop a Wilson. Bien, ¿cómo se llama el grupo? Buckingham, así como el palacio de Buckingham de la reina de Inglaterra. Pues sí, señor, Buckingham. Y bueno, pues a esto se les ocurrió meter letra a un tema de jazz que se titula Merci Merci, que el autor es... Youssef Zabinul, el líder de aquel grupo de Yarrod llamado Water Report. Bien, pues bien, estos metieron una letra muy pop a este tema de jazz. ¿Y qué dice la letra? ¿Qué dice? Pues qué va a decir, una letra pop en los años 69-68, pues muy pop. Dice: mi chica me tiene loco, no hay otra como ella. Cuando ella pasa, todos los tipos se vuelven a mirarla. Es decir, muy pop, muy pop. Venga, Buckingham, Merci, Merci. There is no girl in the whole world that Vaya, lo que más me ha gustado ha sido el final. Ahí se han desparramado un poco. Bien, tenemos mucho pop hoy en el tren. Pero me ha dicho Wilson que para equilibrar ahora sí que nos vamos al vagón de jazz, donde tenemos a un bajista. Pero tranquilos, no va a ser un rollo como esos que sueltan los bajistas de jazz clásico, ¿no? Sino que va de algo mucho más fuerte. Se trata de Stuart Hamm, un tipo que viene del rock, pero que toca también, que puede hacer rock, jazz, jazz rock y lo que le dé la gana. Además viene con un guitarrista de lujo, nada menos que Joe Satriani, otro que ha tenido la misma trayectoria, del rock al jazz, al jazz rock, en fin, que pueden tocar lo que quieran estos dos. Y nos van a tocar, prepararos, un tema que se llama Sexually Active, es decir, sexualmente activos. Pues yo no, oye, yo, si vosotros lo decís, yo, pues os creo, yo no sé, posiblemente seréis activos sexualmente, pero tocando, desde luego que sí que lo sois, porque os he visto ensayar y eso va a ser puro fuego. Venga, cuando queráis, Stuart Hahn and Joe Satriani, a ver cómo os lo montáis. Vaya cómo domina el bajo este. Pues sí, aquí nos han soltado este trayazo Stuart Hahn and Joe Satriani. Me ha encantado. La verdad es que ha hecho con el bajo todas las posibilidades que alguien pueda ni imaginar, ¿no? Bien, después de esto nos vamos a ir para el último vagón, a la cantina, donde ya han ido todos los participantes del viaje, y al final pues nos juntamos allí y a veces cantamos otra vez. Hoy no sé si vamos a cantar, creo que no, pero voy para allá a ver qué ambiente hay. Bueno, en fin, aquí hay un ambiente de cuidado. Hoy parece que no vamos a cantar, eso me ha dicho Wilson, pero tal vez en otro viaje sí. Bien, nos despedimos de todos vosotros, los oyentes y los que desgraciadamente no tenéis la suerte de estar en el vagón mágico, en el vagón de la cantina, pero os deseamos, nos despedimos de vosotros y os deseamos que tengáis una buena semana, que seáis buenos, felices y un poco malos, y bien, bueno, hasta el próximo viaje, que yo me quedo por aquí.